canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Julio Cortázar. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Es un gusto el poder compartir con ustedes información cultural que se genera en todo el país y en nuestra institución. Además de contar con la opinión de nuestros artistas, gestores, promotores y productores culturales. Gracias por conectarse cada día con nosotros a través de las ondas que generan magia y energía. Ahora, desde nuestros hogares. Nos vamos de inmediato hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Y con esa esperanza de mejores días es que recibimos a este viernes. Gracias, Laura, por esas palabras de aliento. Esta mañana les acompañamos con todo el acontecer cultural, educativo y artístico. Adelante, Alex. Gracias, Darío. Un abrazo para ti, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes ya conectados en este día viernes 19 de junio, listos todos para compartir la mejor información artístico-cultural en los siguientes minutos. Con este preámbulo les deseamos una excelente jornada y les decimos, amigas y amigos, bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Inti Raymi, la fiesta del sol, su simbología y particularidades, conózcalas hoy en Gaceta Cultural. El núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hizo el anuncio de los favorecidos con el Fondo de Cultura. Grandes conciertos virtuales se presentan entre viernes, sábado y domingo para celebrar al Día del Padre. Este fin de semana el actor José Pacheco invita a festejar el Día del Padre con su obra Super Mandarina. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con el maestro Milton Arias, quien compartirá con nosotros la importancia de la música en esta época de pandemia, además de la imaginación y la creatividad en la construcción de instrumentos musicales. La Escuela Politécnica Nacional se ha colocado por segundo año consecutivo dentro del ranking de las 1000 mejores universidades del mundo según la Quacquarelli Simon. Esta mañana hacemos un repaso por la historia de la institución junto a su rectora, la doctora Florinela Muñoz. Una obra de teatro para gozar por el Día del Padre se viene este sábado 20 y domingo 21 a través de la plataforma de Zoom. Esta es la comedia Agüita de Viejas en Pandemia de las actrices Juana Estrella y Beatriz Vergara. Doña Tomasa y Doña Miche respectivamente. Hoy precisamente conversamos con Beatriz Vergara, actriz ecuatoriana, para que nos cuente todos los detalles de esta obra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Este 19 de junio se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, fecha para concienciar y dar a conocer que la violencia sexual es una amenaza al derecho de todas las personas a una vida digna, a la paz y a la seguridad colectiva de la humanidad. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad de ayudar a que no ocurran estos delitos.

Según Edison Andaluista, investigador social y cultural, esta tradición incaica se celebra en otras comunidades indígenas que están asentadas en territorio inca, como es Perú, Chile, Colombia y Ecuador, donde se festeja el 21 de junio de cada año durante 7 días, aunque el tiempo de duración varía según la preparación de esta gran fiesta. Los días depende también o van desde la preparación que se hace con muchos meses de anticipación, los días de la ceremonia fuerte y por supuesto para cerrar la fiesta. Esta fiesta en algunas provincias se la celebra con el nombre del Inti Raymi y en otras con el nombre de Corpus Christi o Cuerpos de Cristo. La simbología dentro del Inti Raymi parte de las creencias de la comunidad indígena hacia la Madre Tierra, Luna, Padre Sol y la Chacana, que es un término quichua que significa escalera. Al estar enlazado con el calendario agrícola astronómico, la simbología principal de esta fiesta es el Inti, el sol. Para las culturas andinas, el sol, la luna, las montañas, los ríos, los lagos, eran sus apus, sus dioses ancestrales, los dioses visibles, los que podían ver. Especialmente el Inti, porque sin él no se podía generar la vida. Esta chacana también es de los pueblos originarios del Ecuador, por lo tanto esta chacana se puede distinguir también en los vestuarios de los danzantes o en la máscara del diabluma. Según Laura Santillán, participante y maestra intercultural, uno de los personajes más importantes en el Inti Raymi son las mujeres maduras o mamacuna, abuelitas encargadas de la celebración y que como mujeres tienen un rol privilegiado. Especialmente son personajes principales porque ellas son las que proveen de comida y bebida y la seguridad alimentaria. Están pendientes de la chacra, la cosecha, se amanecen recibiendo a los bailarines. A veces hay mujeres que se disfrazan y hay hombres también que se disfrazan de mujeres. Entonces demostramos la equidad de género ahí, nadie es más ni nadie es menos. Al ser la comida sagrada, se ha convertido en un elemento esencial para las principales actividades de esta fiesta en el ámbito rural. La causaimama o la semilla, la comidita es sagrado para los pueblos andinos. No se puede desperdiciar. Si uno se desperdicia, dice que llegará la hambruna. En estas fiestas generalmente está presente la chicha de jora, el cuisito asado, el motecito, las papitas con ají y todas las formas de vidas que hayamos cosechado en las chacritas. Bailamos en círculo, muyuy, para que las semillitas regresen con cariño. También las familias indígenas se preparan para recibir al aire menchisi, un baño ritual en lagos o ríos durante la madrugada para coger fuerza del Padre Sol, Madre Luna, Madre Tierra y Madre Agua. En la madrugada es para coger la fuerza de todos. Y luego del baño ritual nos vamos a la casa del prioste, a la gran comilona, a comer, a bailar, a preparar los instrumentos musicales para el día siguiente salir. Según el gestor cultural de fiestas indígenas, Amaru José Guamán, desde una visión indígena, la fiesta del Inti Raymi llega a la zona urbana para incorporar los saberes ancestrales, y es en Quito el lugar donde se realiza esta celebración. Bueno, nosotros lo celebramos de una manera particular, de una manera con identidad, con componentes educativos, artesanos, artesanías y también la parte artística, ¿no? Lo hace un 80-85%, siempre lo hacemos con la visión indígena, con el conocimiento y saberes ancestrales, digamos, en este sentido. No lo hacemos, no lo tratamos de folclorizar o hacer un show, sino esta celebración tiene que ser también celebrado de la manera más natural y como tiene que ser. Estas fiestas se realizan en la Plaza San Francisco porque es un lugar sagrado, donde actualmente se ha tenido apoyo por parte de las autoridades. ¿No? Nosotros escogimos, por ejemplo, la Plaza San Francisco, para nosotros es sagrado, porque antes de ahí era el primer tianguis, el primer mercado de Quito, luego justo en la Plaza San Francisco era, antes que se construía la iglesia, era prácticamente la casa de los incas. Sí, toda esa plaza era el palacio de los incas. Ahora se gestiona un evento virtual para celebrar esta tradición. Y es que a pesar de la crisis sanitaria que rige actualmente, esta fiesta se celebrará con el tema La convivencia en tiempos del Inti Raymi. Primero se hará el día sábado un foro taller donde compartirán tres compañeros, uno de Otavalo, uno de Quito y otro de Cayambe. Entonces eso se hará desde el Teatro Prometeo a partir de las 2 de la tarde. Bueno, la idea de todo esto es que también a través de estos medios digitales o radios vayamos un poco proponiendo, vamos un poco haciendo a conocer que estas fiestas ancestrales todavía se mantienen a la población quiteña, que estas grandes fiestas se celebren dentro de la urbe, no solo en las comunidades. Este sería el noveno encuentro tras 8 años consecutivos en celebrar el Inti Raymi en Quito. Y en el sector rural, su tradición seguirá honrando al gran cultivo. Este ha sido el Inti Raymi. Para Zona Cultura, Melanie Enríquez. Y luego de este interesante reportaje sobre el Inti Raymi, seguimos aquí con más información en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, difundió los resultados de las artistas y gestores culturales seleccionados en las convocatorias, Fondo de Difusión Musical, La Casa en tu Casa y Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas. Las obras de los seleccionados se difundirán a través de las redes sociales, por lo que recibirán un aporte económico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja dio a conocer los resultados de quienes fueron favorecidos en el Fondo de Apoyo a los Artistas Plásticos, la misma que estuvo dirigida a aquellos artistas que no se encuentran laborando en relación de dependencia con ninguna entidad pública o privada, de acuerdo a la convocatoria. Debido a la emergencia sanitaria que vive el país, se determinó un concurso virtual para el efecto y el Comité de Selección de Exposiciones evaluó la trayectoria y las imágenes de las obras artísticas enviadas por los autores. La edición 2020 tuvo un total de 23 participantes. Una vez realizada la deliberación, se seleccionó a Ángel Braulio Aguilar, Fabio Daniel Caraguay, César Enrique Mayaguari, Freddy Van Guayas, José Salvador Villa, Pablo Fernando Ortega, Edwin Stalin Bermeo, Paola Marisol Medina Barrera, Yorki Augusto Yaxaguanga. Con las propuestas seleccionadas se desarrollará el programa de exposición visual 2020. Los autores de las obras seleccionadas recibirán un incentivo económico y la exposición y difusión digital de sus propuestas por los canales de comunicación institucional. La exposición física de las obras se desarrollará en el momento en que el COE Nacional autorice la apertura de este tipo de eventos públicos. En cuanto al Fondo de Difusión Musical, los resultados que se dieron a conocer fue en la categoría de bandas para Alaska Mari, Yaguarzongos, Eli y las Luciérnagas. En la categoría solistas, Rubén Darío Alvarado Lozano, Bruno Paladines Puertas. Asimismo, los miembros de selección recomendaron a la Casa de la Cultura participar de menciones a Marco Plasencia y Cristian Valareso, además de que se pueda tener un banco elegible en bandas para la nota Rose, Sabe a Caña Orquesta y Hualpay. Y en el banco de elegibles como solistas para Alfredo Aníbal Cuesta Flores, Jonathan Villavicencio y Julio Francisco Calle Andrade. Si supiera lo que siento yo. Dentro de la categoría de interpretaciones musicales, fueron seleccionados en la categoría musical Lojana de cualquier género y época Rafael Minga, Cristian Javier Arévalo, José Napoleón Ordóñez, Jonathan David Betancourt. En la categoría Pasillo Ecuatoriano, Digna Estefanía Romero, Javier Alejandro González, Claudia Alejandra Villamagua y Sandra Rosario Martínez Ordóñez. Los ganadores del Fondo de Difusión Musical, La Casa en tu Casa y del Fondo de Apoyo recibirán un incentivo económico y además la difusión de sus trabajos a través de las redes sociales de la institución. Contigo ya lo quiero hacer. Una serie de conciertos virtuales se han preparado para este viernes, sábado y domingo para celebrar el Día del Padre en nuestro país. Los hermanos Núñez, el primer trío del Ecuador, y la Alcaldía de Quito aperturan estos espacios a través de las plataformas digitales. Una serie de espectáculos artísticos por el Día del Padre se preparan para este viernes, sábado y domingo en las redes sociales de los diferentes artistas, entidades estatales y grupos particulares. Los artistas han trasladado su escenario, por supuesto, hasta lo que es las redes sociales y digitales como la plataforma de Zoom, Facebook Live, Instagram, entre otras. La mayoría de ellos, tras el cambio de semáforo en diferentes ciudades del país, han podido trasladar sus equipos, personal técnico y todo lo necesario para desarrollar un concierto desde diferentes espacios que se aperturan para los conciertos, desde donde se puede ofrecer un mejor sonido para el público y, por supuesto, para festejar en esta ocasión al rey del hogar, el padre, desde casa con su familia. Uno de los conciertos que llega para celebrar el Día del Padre es de los hermanos Núñez. Mauricio y Orlando llegan esta noche con un recital para papá. No hay viejo como mi viejo. Orlando Núñez destaca para nuestros micrófonos parte de lo que es la trayectoria artística de este dúo y lo que han vivido a lo largo de los años. Quiero decir y debo decir que han sido un cúmulo de experiencias importantes. Una trayectoria desde Radio Tarqui, que salimos como ganadores, triunfadores del programa Canta Usted Si Puede, hasta el momento en donde las satisfacciones han sido plenas, únicas, diría yo, para mi manera de ver y entender mi trabajo como cantante, como artista, y creo que eso se suma a la experiencia y a todas las anécdotas vividas dentro de la experiencia musical. Por su parte, Mauricio Núñez destaca como una parte positiva el sumarse a las plataformas digitales para presentar estos conciertos con una temática particular. ¿Cómo estamos pasando esta nueva era de las plataformas digitales? Con música, y es así que presentamos el festival, este homenaje a nuestros padres queridos. No hay viejo como mi viejo, el recital este 19, viernes 19 de junio, 20 horas Ecuador. Viernes 19, 20 horas Ecuador, estaremos presentando el recital No hay viejo como mi viejo, y esperamos que sea de su agrado siempre. Por su parte, el primer trío del Ecuador de Jorge Aguirre se presenta este sábado 20 a partir de las 16 horas en las plataformas virtuales. Lo hacen ellos desde el Teatro Variedades con toda una logística impresionante para que disfrute el rey del hogar. Por esta situación de la pandemia, del confinamiento, no se la puede hacer como nos gusta presencialmente, incluso para poder cantar, interpretar canciones en vivo como se lo solía hacer hasta antes de esta pandemia. Pero a lo hecho pecho, y hay que darle una solución al problema, no buscarle problema a la solución. Y nosotros pues nos sentimos muy contentos de que con el grupo hoy ya estamos saliendo al aire, transmisiones online, días de conciertos virtuales. Precisamente Jorge Aguirre destaca para nosotros que la problemática de la pandemia apertura una nueva idea para los artistas. Ahora, el presentarse por la vía online. Este motivo, el día sábado 20 de junio, a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, estaremos transmitiendo en vivo desde el Teatro Variedades, obviamente sin público, a través de una plataforma que la está ya publicando y vendiendo a través de buenplan.com.se. Pueden entrar a adquirir su entrada módica a $6. Estaremos actuando. Imagínense, todo el mundo presenta su concierto individual por el temor, el distanciamiento o por la economía, pero nosotros vamos a estar 4 números de primera línea. Y así entonces llega un homenaje al Día del Padre presentado por el primer trío del Ecuador. El municipio de Quito, a través de su plataforma digital de Facebook, presentará además un concierto virtual para el padre de forma gratuita. Toda una serie de actividades que se presentan entre viernes, sábado y domingo para celebrar todos a nuestros padres. Parece ser que todo ya se te olvidó. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, promesas que salieron, Alex Mora. Dios, se derritieron como el hielo bajo el sol. Super Mandarina se presenta este sábado. El actor José Pacheco le invita a compartir un momento de alegría y reflexión con una mirada introspectiva al rol de los hombres en el hogar.

es primero un significa para nosotros un estímulo, porque muestra el reconocimiento que se hace al trabajo que desarrollamos dentro de nuestra institución, no solamente desde un punto nacional, sino internacional. O sea, se reconoce a nivel mundial el trabajo que desarrollamos, los resultados que estamos mostrando y el esfuerzo que hacemos como universidad para cumplir la misión que tenemos dentro del propio país y cara al mundo. ¿Qué falta aún para llegar a un rango más ambicioso? Quizás no a la altura del IMT o de Harvard, pero sí quizás acercarse a otras instituciones públicas de la región como la UBA o la Universidad Autónoma de México. Bueno, ciertamente nosotros hemos tenido un crecimiento exponencial en la producción científica, pero todavía tenemos que continuar trabajando para que nuestros trabajos se posicionen más a nivel mundial y seamos más conocidos por el trabajo que desarrollamos. Esto es un tema bien importante para poder ubicarnos más cercanos a estas universidades. O sea, estamos trabajando intensamente. Somos la universidad que más publicaciones hace a nivel nacional. Somos una universidad en que estas publicaciones están siendo citadas por otros investigadores a nivel mundial, pero todavía tenemos que hacer un trabajo mucho mayor para irnos acercando a los niveles de investigación que se desarrollan en otros países. Y obviamente esto también significa que tengamos una mirada más abierta hacia lo que significa la incorporación de tanto profesores como estudiantes de otros países, ¿no? Que eso también es un tema importante que se evalúa. Nosotros sí tenemos algunos profesores, algunos estudiantes, pero creo que eso significa también tener como una visión más universal, ¿no? Global, frente al mundo que vivimos actualmente. ¿Cuál es el papel que cumple la EPN en el desarrollo de nuestro país? Bueno, el principal papel, por un lado, es la formación de profesionales de altísima calidad que son reconocidos a nivel nacional e internacional. El desarrollo de una investigación de punta, una investigación que sirva justamente para la solución de los problemas que primero pues nos preocupan a nivel nacional, que son problemas actuales, y obviamente también unas actividades de vinculación, es decir, cómo nosotros llevamos el conocimiento y los resultados que obtenemos de la investigación a la sociedad, ¿no? Y cómo buscamos que se apliquen esos conocimientos. Y de hecho, pues, trabajamos en varios de estos frentes. ¿Y al momento ustedes cuentan con información sobre esos emprendimientos tecnológicos, científicos, que se generan ahí en la institución, tal vez a manera de estudios, de trabajo teórico, pero que han podido ser implementadas ya en praxis en la sociedad? En este momento estamos trabajando en ello, justamente impulsando mucho los temas del emprendimiento. No tenemos todavía así unos datos numéricos, porque nosotros estamos hablando de un emprendimiento que tiene otras características, que es un emprendimiento realmente productivo, o sea, un emprendimiento que va desde la técnica, no desde la tecnología. Y lo que sí estamos en este momento es trabajando con varios grupos de universidades y varios grupos dentro de la ciudad en lo que se llaman los hubs, es decir, grupos que promueven este desarrollo de los emprendimientos y la innovación. Y también, obviamente, estamos trabajando con algunos sectores públicos y privados para ir promoviendo estos nuevos cambios que nos permitan que nuestros profesionales sean realmente aquellos que generen los nuevos núcleos de producción. Una experiencia tal vez está ligada con EPN Tech, esta empresa pública. Bueno, la empresa pública es, podríamos decir, para nosotros un brazo ejecutor que nos ayuda a que nosotros podamos también llegar de una manera más pragmática a ejecutar ciertas acciones, ¿no? En realidad, bueno, la empresa pública es una empresa en sí misma distinta a la Escuela Politécnica Nacional, pero está ligada a la Escuela Politécnica Nacional en cuanto a que nos puede permitir, por ciertas facilidades de acción en el sistema público, pues ofertar algunos de los trabajos que nosotros desarrollamos e incursionar en diferentes áreas. Yo le reconocería a la empresa pública como uno de los brazos ejecutores que tenemos de nuestra vinculación. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, yo quiero recordarles, estamos en entrevista en esta mañana junto a la doctora Florinela Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional, y estamos haciendo un repaso sobre el trabajo que desarrolla esta institución y también su colocación dentro del ranking de las 1000 mejores universidades del 2021. El 30 de agosto del 2020 la institución cumplirá un nuevo aniversario. ¿Qué hitos educativos o científicos usted puede reseñar a lo largo de estos 151 años desde la fundación de la institución por el presidente Gabriel García Moreno? Bueno, muchas gracias por topar este punto también para nosotros muy importante. Estamos efectivamente cursando el año 150 de la fundación de la Escuela Politécnica Nacional. Cuando uno lee la historia de la Escuela Politécnica Nacional, se llena de emoción, porque la fundación de la Escuela Politécnica Nacional se hace en el año 1869 por parte del presidente García Moreno, y cuando a lo largo de estos primeros años que la Escuela Politécnica Nacional empieza a funcionar, ya se empiezan a ver acciones técnicas a nivel nacional, porque esta universidad se creó justamente con una visión técnica de algo que no existía en el país. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Empiezan a crearse las primeras carreteras a nivel nacional, se crea el telégrafo, aparece pues la primera idea del ferrocarril a nivel nacional para comunicar a las ciudades. Y empiezan a hacerse también trabajos en cuanto al reconocimiento de las plantas que existen en el país. Empieza también a haber una investigación y se levantan mapas que no existían, y se empieza a hacer investigación sobre los volcanes y sobre las estrellas. En esa misma época se funda el Observatorio Astronómico, que por cierto es de la Escuela Politécnica Nacional, que en esa época se convierte en el principal observatorio de Latinoamérica, y que es una réplica similar al que existía en la ciudad de Bonn en ese entonces. Y obviamente este trabajo se va, a pesar de que en esos primeros años hubieron dificultades, sin embargo esto quedó en la esencia de mucha gente, que luego permitió que volviera a la Escuela Politécnica Nacional a tomar su accionar con el presidente Velasco Ibarra, quien vuelve a abrir la Escuela Politécnica Nacional en el año 1935. Y desde esa época, pues, empieza a existir también unas, digamos, acciones mucho más claras y definidas, donde se va viendo la necesidad de que efectivamente las acciones sean mucho en el área técnica, ¿no? Y se van creando las diferentes ingenierías que actualmente tenemos, se van concretando, se van consolidando las facultades de ingeniería química, de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, la facultad de ingeniería civil, evidentemente, las facultades de geología, petróleos, Y la Escuela Politécnica Nacional, por ejemplo, estuvo siempre muy cerca de los grandes proyectos hidroeléctricos que se desarrollaron en el país, haciendo aportes sumamente importantes. Y qué no decir del Instituto Geofísico, que es un instituto que realmente le caracteriza a nuestra institución y que representa el trabajo que realizan los técnicos para generar alertas respecto a lo que significan los movimientos telúricos en el país y también la actividad volcánica. De hecho, en este momento los investigadores de nuestro instituto están muy atentos y monitoreando al volcán Sangay. En efecto, conocemos ese trabajo. Por favor, rectora, a esa visión técnica con la que nace la institución, ¿en qué momento se decide que el profesional de la EPN también debe tener un lado, un contacto con las artes, con la cultura? Porque conocemos el trabajo que desarrolla la unidad cultural de la institución. ¿En qué momento se inserta esa visión también en ese centro de estudios que es más caracterizado por el lado técnico-científico y ligado más a las ciencias exactas? Bueno, esto más bien ha sido un tema que se ha ido vinculando quizá en los últimos 20 años, ¿no? Tal vez no existía esa absoluta conciencia y ha ido incrementándose esta necesidad. Bueno, sí, quizá en los últimos 50 años sí ha habido la inserción, obviamente, y la necesidad de que se dictaran algunas materias de carácter social, evidentemente, ¿no? Porque la formación de un profesional tiene que ser integral. Y esa formación integral necesariamente pasa también por el hecho de no solamente los temas técnicos que pueden asociarse a la física, a la química, al cálculo, etcétera, sino también la necesidad de tener un lenguaje apropiado, un conocimiento de la realidad que nos rodea y un conocimiento de incluso de algunos temas de carácter cultural, como usted bien lo mencionaba, que nos permitan interactuar de manera adecuada con nuestras las personas que están en nuestra sociedad. Pero quizá esto se ha ido fortaleciendo en los últimos años, por ejemplo, a través de actividades mucho más intensas en el área cultural. Tenemos la actividad de un coro de estudiantes que, por cierto, es muy destacado a nivel universitario. También un grupo de cámara. También tenemos algunas actividades relacionadas con danza, y otras expresiones de ese tipo cultural. Debo destacar que justamente por la celebración de los 150 años, nosotros hicimos un evento muy bonito que se llamó Ciencia y Arte. Creo que justamente la idea es que con algunos artistas nacionales pudimos presentar cómo es la visión de un artista frente a los temas técnicos. Es decir, aunque yo pueda ver en una caja el crecimiento de unas bacterias, ¿cómo lo vería un artista? ¿O cómo vería un artista el movimiento de una luz, etcétera? Entonces hicimos un evento de esta naturaleza que fue muy interesante justamente en el mes de octubre, que quizá no se pudo difundir de la manera adecuada porque justo nos atravesaron los temas del paro nacional. Y bueno, justo en esta época, en estos momentos, también hay circunstancias que también han mermado de a poco el trabajo que tenía entendido realizaría la EPN como parte de los priostes del Inti Raymi de las universidades. ¿Cómo les ha ido un poco modificando esta agenda? Así es, y gracias por recordarme ese tema, ¿no? Nosotros justamente el año anterior recibimos con mucha alegría y con mucho orgullo el ser priostes de la celebración de este año. Sin embargo, por el tema de la pandemia no hemos podido desarrollarlo de la forma tradicional que sería justamente

pero que se conjuga con otras como la chacruna, cuyo principio activo es el trimetiltritamina, que potencia la experiencia mística. La preparación puede durar hasta 24 horas. Mientras más tiempo se cocina, mayor será el efecto en el paciente. Es una planta entiógena del Amazonas, que contiene como principio activo la armalina. Todos los seres humanos poseen esta sustancia química en su cerebro, unos en mayor o menor concentración que otros. Se presume que los seres que contengan más de esta sustancia tendrán más conexión con la parte espiritual. La sabiduría ancestral ha permitido que nuestros sabios detecten esta planta milenaria, que también contiene armalina, al igual que algunos animales de la zona, como una especie de sapos. Es increíble que hace 4.000 años, y en base únicamente a sus saberes, las tribus amazónicas ya supieran que la combinación de estas plantas producen efectos entiogénicos, que hoy son estudiados por antropólogos, psiquiatras y científicos de todo el mundo. Hace apenas 50 años se descubrió qué genera exactamente esta bebida en el cuerpo, mientras que la chacruna, que contiene DMT, compuesto relacionado con la imaginería del sueño, causa visiones. La ayahuasca inhibe de enzima, que degradaría esta sustancia en el estómago y permitiría que llegase al cerebro. Si bien todos tenemos cantidades pequeñísimas de DMT, compuesto relacionado con la imaginería del sueño, es la glándula pineal. Su incremento acelerado produce ciertos efectos a nivel físico y cerebral que llevan a un estado alterado o ampliado de conciencia. Probablemente a ello se debe lo espectacular y breve de sus efectos visionarios y su rápida metabolización. Algo importante para tener en cuenta es que esto no es una droga ni un alucinógeno. Son, por el contrario, plantas visionarias que permiten que las personas se conecten con ciertos planos dimensionales. La visión es algo que la persona ve sin que se encuentre en estado patológico. Su nombre científico es Banisteriopsis caapi y es una especie de enredadera de tallos gruesos y firmes que trepan en árboles de la zona. Son utilizados para entrar en un estado de conciencia alterada, que a decir de las culturas amazónicas es el mundo real, pues ven todo con claridad. También la usan para entender los procesos de la vida y descubrir el presente, el pasado y el futuro de las cosas y su entorno. Además, para curar, ya que según su cosmovisión, toda enfermedad es producto de un desequilibrio energético o a causa de la brujería. La medicina, como es conocida por las culturas amazónicas, actúa sobre la conciencia para reequilibrar a las personas. Lo que se busca es la autosanación. Es necesario un ritual conducido por un chamán, o huixín shuar, o guía especializado, como parte fundamental del proceso. Para los pueblos originarios, la planta es un ser vivo que ingresa en el cuerpo de otro ser vivo, y ese vínculo fundamental está a cargo del guía. En el aspecto psiquiátrico, las barreras de contención del inconsciente se derriban por completo. En una experiencia de ayahuasca, no hay filtro, y eso la convierte en una práctica absolutamente catártica. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.